Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. Al cielo una mirada larga. Acariciarle la mejilla muy despacio con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla y escuchar su risa incrédula. Amada mía. Pasear como dos chiquillos mientras el sol quema en la tarde, poniendo rojas las narices. Según tu punto de vista. Llevarle a un bar. A uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos. Y dedicarle todos los boleros del mundo. Poco más. Amor en tiempo de bolero. Con María de Lourdes Mendoza Dávila. A través de Radio Cultura FM 100.9. Amado mío, esto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Un saludo cariñoso desde este espacio, El Amor en Tiempos de Bolero. Escuchar boleros en nuestra América Latina es como volver a una época en la que todo lo referente al amor se lo decía a través de este género. Pero lo interesante es que todavía se lo sigue escuchando, sigue gustando, en verdad. Hay boleros clásicos, modernos, diferentes versiones, intérpretes que a veces llegan al oyente y otras veces no. Boleros que sirven para momentos específicos, como cuando sentimos tristeza, alegría, recuerdos, separaciones, distancia, soledad, en fin, todos los sentimientos de los que estamos hechos los seres humanos y que por suerte se expresan a través de la música, lo cual no deja de ser un pequeño alivio ante las adversidades amorosas, sobre todo. Iniciamos nuestro programa escuchando a Argelia Fragoso, una voz actual y que según mi punto de vista llega a quien me escucha, de María Grever. Alma mía, con Argelia Fragoso. Alma mía, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Me lo Argelia Fragoso nació en Cuba en el año 1957, hija de padres cantantes, tíos instructores de música y guitarristas, hermana de Guillermo, uno de los compositores más famosos de la isla, que fusiona sonoridades barrocas, intérprete ella de varios géneros. A la edad de 9 años, el director de la famosa Orquesta Aragón la invitó a cantar en el Teatro Amadeo Roldán. Esto se llama Somos Dos, con Argelia y Rodrigo de la Cadena. Dos pianos. Aún es más hermoso que quererte. Saber que estás presente, que no habrá una despedida, aun cuando no nos trate bien la vida. Tú y yo en este mundo delirante. Somos dos para empezar de nuevo, como el sol que nace día a día y en su esplendor se hace la magia, nace la vida. Somos dos y el mundo gira y siempre somos dos, y entre dos el alma suave y limpia ha de volar, abriendo los caminos para andar, y siempre somos dos, sabiendo navegar por entre cielo y mar. Somos dos, por entre cielo y mar. Somos dos. Cielo y mar, somos dos, por entre cielo y mar, Esto es El amor en tiempo de bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Argelia participó en distintos festivales de música europeos. Contralto, dueña de una voz con vocalización perfecta, cuidada precisión en el fraseo, ha grabado algunos discos, intérprete de compositores como Vicente Garrido, mexicano, José Antonio Méndez, cubano, Manzanero, mexicano, como sabemos, y algunos más. Canciones que van desde el feeling cubano al bolero mexicano. Esto es Mi Ayer, de Nico Rojas, compositor y guitarrista cubano. Ayer despertaste el amor en mí. Ayer te conocí, corazón, y tú no sabes lo que siente mi alma desde el momento en que te vi. Ayer conocí la felicidad. Vamos a hablar de Beatriz Márquez, cantante, compositora y pianista cubana también, nacida en Remedios, Las Villas. Beatriz interpreta temas de autores como Silvio Rodríguez, Marta Valdés o Juanito Márquez. Desde niña incursionó en la música, aprendió guitarra y se acompañaba ella misma. Luego cursó la carrera de piano. Su primer disco fue producido por el director de la orquesta EGREM, el maestro Gaitán. Cantó también boleros, acompañada por algunos cantantes, como en la canción que vamos a escuchar. Canta junto con Django y al piano el magnífico pianista y compositor Chucho Valdés. Aquí está Beatriz Márquez con Contigo en la distancia, de César Portillo de la Luz. No existe momento de final en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto. mí. No hay bella melodía en que no surjas tú. Yo tampoco. Cuando me faltas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma. Beatriz Márquez nació en el año 1952, cantaba en un delicioso lugar de La Habana llamado Dos Gardenias, yo lo conocí, por cierto, lugar en el que me parece que hasta ahora funciona, ¿verdad? Se pueden escuchar las mejores voces de bolero. Por los años 90 grabó 3 discos, en el 2000 ganó el concurso Adolfo Guzmán, que era el nombre de uno de los mejores compositores que tuvo Cuba. Esto se llama Duele, en la voz de Beatriz Márquez. Este sufrir que es vivir atada al fracaso, que es sentir inútiles mis brazos, duele mucho. Duele verte sin regreso, saber que llega el fin de todos tus besos, que por mi culpa es que estoy hoy padeciendo mi suerte. Duele mucho ser como soy. Duele mucho vivir. Sin regreso, saber que llega el fin de todos tus besos, que por mi culpa es que estoy hoy padeciendo mi suerte. Ser como soy, duele mucho vivir. En un momento regresamos con ustedes y el amor en tiempo de bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo que quizás... Cultura en vez. radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Continuamos con El Amor en Tiempo de Bolero. Atiéndeme, quiero decirte algo. Que quizás no es... Abro comillas. Me gusta el jazz, el blues, Sarah Vaughan, Al Jarre, Chet Baker, música brasilera y, por supuesto, los nuestros como Benny Moré y la vieja trova tradicional. Es lo que escucho cuando oigo música en casa, cuidando de mis flores, de mis adornos y de mis animales. Cierro comillas. Palabras de Beatriz Márquez. Un bolero para Eduardo se llama esta canción. Escuchémosla. De nuevo la vida. Si has querido apurarte de un trago lo que el tiempo no te ha regalado, y no puedes cada amanecer comenzar a vivir otra. Has parado tu vida en la orilla, de tus pasos ha huido el camino, te has bebido lo amargo del vino. Si te sientes un ser derrotado y el amor se marchó de tu lado, piensa que de un gran dolor puede nacer una flor. Ahora ves en tus manos vacías que has parado tu vida. Ha huido el camino, te has bebido lo amargo del vino. Terminamos este segmento con Beatriz Márquez, con palabras de ella también. Decía, soy pausada, sencilla y tranquila. Beatriz sigue actuando en distintos escenarios dentro y fuera de Cuba. La vamos a escuchar en esta canción que tiene un título muy original. A mí me gustó, por lo menos. Espero que a ustedes también. No me grites, lo nuestro no es amor. No me grites, que no hay por eso más razón en lo que dices. No, no me grites, porque los celos han hecho blanco en ti y te hacen daño. Si no hay amor ni querer, ni dulzura ni bondad, y en eterno reproche viviré por lo que hice. Merece que pongamos el punto ya final, y en este instante digámonos adiós, porque es mejor para los dos ya, para siempre. Si amar es comprender, si amar es ayudar y dar la vida, y dar la vida. Si amar es escuchar con gozo y con placer la voz querida. Si amar es compartir, callar y contemplar, y siempre caminar con alegría, aunque te envuelvan negros recuerdos. Si amar es eso, lo nuestro no es amor, lo nuestro no es amor, es algo que se va como la espuma, porque ni tú ni yo tenemos el valor de hablar de nuestro amor, porque aún hay dudas. Lo nuestro no es amor, lo nuestro no es amor, es algo que se va como la espuma, porque engañarnos y soportarnos, si ya lo nuestro no es amor. Si amar es comprender, si amar es ayudar y dar la vida, si amar es escuchar con gozo y con placer la voz querida, si amar es compartir, callar y contemplar, y siempre caminar con alegría, aunque te envuelvan negros recuerdos. Si amar es eso, lo nuestro no es amor, lo nuestro no es amor, es un capricho más, una aventura, pero ni tú ni yo tenemos el valor de hablar de nuestro amor, porque aún hay dudas. Lo nuestro no es amor, lo nuestro no es amor, es algo que se va como la espuma, porque engañarnos y soportarnos, si ya lo nuestro no es amor. Vamos con otra cubana, Blanca Rosa Gil, su voz incomparable para interpretar boleros. Tenía además un movimiento de manos que parecía que también cantaban, les cuento. Por los años 60, el poderío de su voz la convirtió en estrella internacional. Dejó Cuba hace 40 años y se radicó en Puerto Rico. Vamos a escucharla en este pasillo ecuatoriano, llamado Sombras, todos lo conocemos, ¿verdad? Esta canción fue compuesta por el ecuatoriano, la música, ¿verdad? Carlos Brito. Poesía de la poeta mexicana Rosario Sansores. Por supuesto, está en ritmo de bolero. A mí me gustó, con Blanca Rosa Gil. Sombras. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Sido, me envolverán la sombra y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaba. Y aspirar en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. La penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaba toda, te buscarán mis brazos, te buscaré tu boca y aspiraré el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverá la sombra. Esto es El Amor en Tiempo de Bolero. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Incursionó en la canción junto a sus hermanas, que se llamaba una Rita y la otra Mercedes. Le denominaban a esta cantante Blanca Rosa Gil la muñequita que canta. Sobre su vida privada se sabe poco, pero famosa, magnífica cantante de boleros. La vamos a escuchar en uno de los tantos que ha sido versionado por, bueno, montones de intérpretes. Y me refiero a Te Odio y Te Quiero, que fue originalmente un tango de Enrique Alesio y Reinaldo Giso. Perdón, te odio y te quiero,

es la misma soledad que yo. Blanca Rosa Gil se quedó algunos años en Venezuela, después se fue a Cuba y finalmente se radicó en Puerto Rico, ¿verdad? Por los años 70. Grabó canciones que fueron un éxito tremendo, como Besos de Brujos, Besos de Fuego, Hambre, Pecadora y muchas más. La vamos a escuchar en Pecadora, del compositor mexicano también, Agustín Lara. Divina claridad, la de tus ojos, diáfano como gotas de cristal, uvas que se humedecen con sollozos, sangre y sonrisa juntas. Sonrisa juntas al mirar, porque te hizo el destino pecadora, si no, no sabes vender el corazón. Pretendió odiarte quien te adora, porque vuelve a quererte quien te odió. Si cada noche tuya es una aurora, si no sabes vender el corazón, si no sabes vender. Al hablar de los éxitos de la radio en cualquier país de nuestra América Latina, el año 1996 fue muy importante y no podía dejar de comentar sobre esta cantante, ¿verdad? Blanca Rosa Gil, que sacudió el negocio del espectáculo y, por supuesto, era escuchada en todas las radios. Ella cantaba canciones audaces, ¿verdad? Estilo interpretativo maravilloso. Se convirtió también en la voz de muchas mujeres maltratadas que se vieron reflejadas en temas como Bagazo, Cobarde mil veces y Hambre, que se convirtió en el grito silencioso de las damas, entre comillas, insatisfechas, que eran parte de una sociedad puritana. Blanca Rosa Gil se apartó un tiempo de las actuaciones porque se dedicó de lleno a la religión cristiana. Pero en el año 2003 regresó con nuevas producciones. Ahora tiene aproximadamente 85 años y, de lo que yo sé, parece que sigue cantando. Los dejo. Esta composición de Rosendo Montiel,